Ideia ezia eta Kris, ja duela mail urtetan ez duela nagoen. Bertan bezin gira, ia espalditik, mail urtetik, eta ez dute Universia Bolivariana, nekitu entela lan, eta, bueno, ez aleko dugute pizkoa eta benetolako prozesu iraltzai da, pero eta maz hortzian, eta maz, egual ere hasi zena, eta euren esperientzia bertu me venezolan, eta gero maizal komunen inguruan ere, pues, pizka, formazio pizkoa emongo digute, eta hori, ba, bueno, gara esa. Eskerrik asko, bueno, si como comentaban, pues estamos aquí en el contexto de esta campaña, Semillas para el Maizal, y pues me parecía útil trabajar un poquito una retrospectiva histórica del proceso bolivariano como proceso de democratización profunda para desembocar en la comuna, que sería la reorganización política, económica, democrática de la sociedad venezolana, ¿no? En el tránsito al socialismo. Entonces, posiblemente pues, todos consideremos que el aparato, que el Estado moderno, que el Estado burgués, el Estado capitalista, es un aparato de reproducción, de un modo de producción, o sea, de reproducción de una forma de producir y distribuir la riqueza, por supuesto basada en la explotación asalariada, pero además también es un aparato de dominación, es un aparato profundamente despótico y esencialmente antidemocrático, aunque en la superficie un Estado, pues, el Estado español, por ejemplo, en la superficie es democrático, evidentemente las cuestiones de la democracia profunda, sustantiva, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco, pues no se pueden plantear en el contexto de un Estado burgués, y eso no puede ser reformado por la esencia, como decía, despótica del modo de producción capitalista, del capitalismo. Entonces, entendiendo, digamos, este contexto general, bueno, hay algunos países capitalistas que no tienen ni siquiera, digamos, la forma superficial de democracia liberal que existiría en el Estado francés, en el Estado español, en fin, como, pues, por ejemplo, Arabia Saudita. Pero la cuestión es esa, que en profundidad un Estado capitalista no puede ser, un Estado burgués no puede ser democrático. Ahora, Chávez comienza a hacer una propuesta para la reorganización, en términos sobre todo democráticos, de la sociedad venezolana. Creo yo que digamos que la primera propuesta más formada, definitivamente la más visible, es la del Libro Azul, un librito que Chávez escribe en el año 91-92, un librito que tiene, en el que se trabajan dos grandes elementos. Uno es una interpretación a contrapelo, una interpretación revolucionaria de la historia venezolana, y otra es precisamente la propuesta de una democratización de la sociedad venezolana. En aquel momento Chávez no habla del socialismo, pero bueno, desde mi perspectiva, cuando se plantea una democratización radical de la sociedad, en algún momento necesariamente eso va a desembocar en una propuesta de socialismo, como efectivamente desemboca a partir del año 2006, ¿no? Pero en ese libro, en el Libro Azul, Chávez plantea, entre otros elementos, pues, la construcción de una democracia participativa y protagónica, un enunciado que queda plasmado en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, estos planteamientos que desarrolla Chávez a principios de los 90 no los desarrolla en un vacío, los desarrolla en una sociedad que también está repensándose. Como posiblemente todas sabéis, en el año 1998 se da el Caracazo, una gran insurrección popular antineoliberal, la primera insurrección antineoliberal posiblemente de gran escala, ¿no? Esa gran insurrección de alguna forma conmueve y trastoca toda la reflexión sobre la organización política en Venezuela, además de que fue una insurrección popular, por supuesto también vino pues con la violencia que una podría esperar de un Estado burgués cuando el pueblo se levanta entre 3 y 5.000 personas fueron asesinadas en unos 3 días del Caracas. Bueno, pues principios de los 90, evidentemente eso implica una reflexión sobre la realidad y ahí comienzan a surgir unas nuevas formas organizativas que se llaman las asambleas de barrio. Las asambleas de barrio, de alguna forma, son una propuesta alternativa a las viejas formas de organizar la política de la izquierda, pues el Partido Comunista ni siquiera había tenido capacidad de responder a esa insurrección al Caracaso, ¿no? A nivel barrial se comienzan a gestar estas asambleas de barrio, que son de carácter, que se organizan a partir de la democracia directa, de la democracia que nosotros llamaríamos participativa y protagónica, y son experiencias interesantes autogestionarias. Ahora, ese es el contexto en el cual surge. Ese es el contexto en el que surge esta propuesta de Chávez. Este es el contexto en el que surge la propuesta de Chávez. Entonces, como decía, no surge en un contexto de aislamiento. En el año 1998, como saben, Chávez es electo, pero lo más importante en cuanto al proceso de democratización de la sociedad venezolana es precisamente el proceso constituyente. En el año 99 se lleva a cabo todo el proceso constituyente, en el cual, como les decía, queda plasmado en el preámbulo eso de la construcción de una democracia participativa y protagónica. Nosotros llegamos a Venezuela en el año 2006. En el año 2006, todavía, y hoy posiblemente también, pero en aquel momento sobre todo, una se podía encontrar gente en la Plaza Bolívar, por ejemplo, que sacaba la Constitución y te decía, mira, yo propuse este artículo. Era realmente un proceso en el que se expresaba la voluntad de participación y la acción en la participación democrática del pueblo venezolano. Entonces ese sería como un primer momento concreto de ampliación de la democracia en el proceso bolivariano, pero de ampliación, digamos, que sustantiva. Posteriormente, voy a ir pasando por una serie de hitos históricos en cuanto a esta ampliación radical de la democracia que se lleva a cabo en el proceso bolivariano. En el año 2001 se pasan varias leyes, pero hay dos leyes clave que se pasan en aquel momento, que es primero la ley de tierras que propone que las tierras baldías pueden ser tomadas por los campesinos. Esa es una ley que desde nuestra lectura pues es una ley que plantea la democratización económica de la sociedad y que abre por un lado una reforma radical agraria y por otro lado también abre una guerra de la burguesía terrateniente contra el pueblo campesino. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que a los pocos meses de que se promulgue la ley de tierras sale uno de los representantes de la clase terrateniente rompiendo en televisión la Gaceta, básicamente el lugar donde estaba impresa la ley de tierras. Entonces, la ley de tierras abre ese momento de democratización profunda de la tierra que cuestionaba las viejas formas de tenencia de los medios de producción, y también se promulga en ese mismo año la ley de hidrocarburos. Ahora, esas dos leyes, que son, bueno, la ley de hidrocarburos creo que también estaría clara que es una ley que realmente implica que el pueblo venezolano a través del Estado toma su principal recurso, que es pues, los recursos petroleros. Esas dos leyes marcan un hito en todo el proceso bolivariano, desembocan también en la violencia que se puede esperar de la clase dominante, de la clase burguesa, en el golpe de Estado, del 11 de abril del año 2002, un golpe de Estado que es revertido a través de la participación directa popular del pueblo venezolano. También desemboca esas leyes del año 2001 en el sabotaje petrolero. El sabotaje petrolero es interesante para nosotras porque el pueblo trabajador de PDVSA es el que rescata PDVSA. O sea, se hace un intento, bueno, se hace un intento, no, realmente se para a través de un sector, el sector dominante en PDVSA, pues no estaba de acuerdo con la promulgación de la ley de hidrocarburos, se para la producción y es precisamente el pueblo trabajador, con apoyo de diferentes sectores, que logra reimpulsar la producción petrolera. Ahora, en cuanto a la democratización de la sociedad venezolana, que digamos que es el eje organizador de la presentación que quería dar, hay otros elementos, hay otros ejercicios interesantes para entender ese proceso, ese camino hacia la democratización profunda de nuestra sociedad. En el año, bueno, alrededor de los años del golpe de Estado y posteriormente, 2003, 2004, etc., comienzan a crecer los comités de tierra urbana y las mesas técnicas de agua. Los comités de tierra urbana y las mesas técnicas de agua tienen bastante que ver, digamos que tienen su génesis en precisamente esos ejercicios asamblearios de los años 90, eran espacios de carácter asambleario a nivel barrial y concretamente, por ejemplo, los comités de tierra urbana eran los espacios desde los cuales el pueblo, organizado en el barrio reclama que la tierra sobre la cual ellos, ellas han construido sus viviendas, si ustedes imaginan, pues, no sé, una ciudad venezolana con grandes barrios, pues los barrios se construyen sobre tierra básicamente ocupada. Entonces, en los comités de tierra urbana son espacios donde el pueblo le reclama al Estado venezolano como interlocutor ya válido, porque pues, se ha dado ha iniciado el proceso de cambio, se le reclama al Estado que le dé la titularidad de la tierra. Otros procesos de democratización que se van dando simultáneamente por estos años pues son las misiones sociales. Las misiones sociales son producto primero de un proyecto que plantea pues, una construcción de una sociedad más justa, pero también es importante reconocer que las misiones sociales no hubiesen sido posibles sin realmente tomar el control sobre PDVSA. Entonces, el control por parte del Estado de PDVSA es lo que desemboca en la posibilidad de tener recursos para impulsar las misiones sociales. Y no voy a entrar en detalle en cuanto a esos ejercicios, pero las más importantes serían la misión Barrio Dentro, que se lleva a cabo con médicos cubanos, cientos, miles, en algún momento decenas de miles de médicos cubanos en todo el proceso. Y también la misión Robinson, que también de hecho se lleva a cabo en una colaboración con la Revolución Cubana, una misión educativa clave. Otros momentos de reorganización y de ampliación de la democracia serían, por ejemplo, los intentos o los ejercicios de cogestión, por ejemplo, en Inbepal, en Alcasa, que fueron ejercicios de cogestión entre los obreros, los trabajadores, las trabajadoras y el Estado venezolano. Bueno, esos fueron ejercicios que funcionaron mejor, que tuvieron sus baches también, pero sin duda los podemos considerar como un hito en ese proyecto colectivo de ir buscando nuevas formas de incorporar a la sociedad en el quehacer político y eso es pues nada más nada menos que la construcción de una democracia sustantiva. Ahora, vamos a llegar ya al año 2006, que es cuando Chávez propone, cuando levanta la bandera del socialismo del siglo XXI. Evidentemente, el año 2006 estamos hablando de un contexto, del contexto en el cual pues, ha caído el bloque soviético. Es el momento del fin de la historia, el socialismo ya es algo del pasado y bueno, no hay otra alternativa que se plantee aparentemente en las sociedades a nivel mundial, no hay otra alternativa. En ese momento, en ese contexto, podríamos decir que en esa suerte de desierto, Chávez levanta la bandera del socialismo. Pero Chávez no habla del socialismo, digamos que Chávez adjetiva o le pone un apellido al proyecto del socialismo. Chávez dice el socialismo del siglo XXI. Honestamente, a mí, al principio decía, oye, pero socialismo es socialismo. Socialismo es el fin de la organización despótica en términos económicos, políticos, en términos productivos, sociales, culturales de la sociedad, de cualquier sociedad, ¿no? Pero en verdad, digamos que ese apellido que Chávez le coloca al proyecto del socialismo sí es importante. Es importante pues porque de alguna forma cuando Chávez plantea la construcción del socialismo del siglo XXI está planteando una reflexión crítica sobre el ejercicio de la construcción del socialismo en el bloque soviético, en el llamado socialismo real, ¿no? Claro, esa es parte de nuestra historia, parte de la historia de la clase trabajadora, esa es una historia que debemos reivindicar, pero efectivamente la construcción del socialismo en el bloque soviético pues tuvo muchas limitaciones y sobre todo no fue un proceso muy democrático. Chávez, en ese diálogo con el pueblo venezolano y también con otros intelectuales, incluyendo sobre todo a Iván Mészáros, un filósofo húngaro, Chávez comienza a reflexionar entonces sobre la transición al socialismo incorporando la democracia como un eje fundamental. Pues Mészáros habla del metabolismo del capital en la Unión Soviética, por ejemplo, pues la compraventa de la fuerza de trabajo bajo la formación capitalista desaparece, más o menos, pero el metabolismo del capital, las formas verticales, despóticas de organizar la sociedad perduran. Por lo tanto, subsiste ese metabolismo del capital. Es una sociedad poscapitalista, pero perdura, subsiste el metabolismo del capital. Entonces, en esa reflexión comienzan a surgir diferentes propuestas. Una propuesta sería la construcción del PSV, pero más interesante en cuanto a la democratización y al proceso de construcción colectiva de la sociedad venezolana sería la propuesta de los consejos comunales. Estamos hablando del año 2007, cuando realmente se comienzan a construir los consejos comunales. Nosotros en aquel momento vivíamos en un barrio que se llama Manicomio, en Caracas, y pues nosotros pues nos incorporamos a ese proceso, y ese proceso fue un proceso realmente era un momento de gran efervescencia, ¿no? La gente se organizaba, se levantaba el censo, todo el mundo muy ilusionado, porque es que resulta que la ley de consejos comunales, pues en cuanto a la forma organizativa de la democracia, es por la vía de la democracia directa, de la democracia participativa y protagónica, donde no hay representación, donde el pueblo organizado con su voz plantea cuáles son los problemas y cuáles son las prioridades que deben ser resueltas en un territorio concreto. Por cierto, los consejos comunales, debería explicar, son espacios territoriales donde entre 50 y 200 hasta 300 familias se autoorganizan, ¿no? Entonces, la ley de los consejos comunales, de alguna forma, la ley de los consejos comunales, la propuesta de una... no solamente es la ley de los consejos comunales, la propuesta de un ejercicio de democracia directa que se plantea desde el gobierno estado venezolano, pero además también es una ley que obliga al estado venezolano a dar respuestas a los reclamos que se hace desde el consejo comunal. Entonces, en un consejo comunal, en un barrio, pues determina que el problema es la caminería, o las aguas servidas, o las zonas verdes, o la escuelita. Y lo interesante, además de que es una forma nueva, cuando hablamos de la democracia directa, pues ya veíamos que en los años 90 hay espacios de construcción de democracia directa en Caracas, en las ciudades venezolanas, pero resulta que el Consejo Comunal convoca a toda la sociedad, a toda la sociedad a organizarse en espacios de democracia directa. Pero es, no solamente es eso interesante, sino que también el Consejo Comunal obliga al Estado venezolano a responder a lo que el pueblo considera como objetivos concretos para la solución de problemas específicos en un territorio determinado. Ahora, los consejos comunales son un espacio donde los elementos de la reorganización económica de la sociedad no se plantean realmente. El espacio donde se plantea por primera vez la reorganización no solamente en términos democráticos, sino en términos, económicos de la sociedad venezolana son las comunas. Para mí las comunas es el espacio donde realmente la propuesta de las comunas es la propuesta que realmente plantea los procesos, las organizaciones a través de las cuales se puede transitar hacia el socialismo. Bueno, evidentemente el socialismo implica la superación de la explotación asalariada, además de la emancipación plena en los ámbitos culturales, sociales, políticos, etc., pero la superación de la explotación asalariada del ser humano por el ser humano, la explotación asalariada. Entonces, la explotación asalariada depende de qué, de la propiedad privada sobre los medios de producción. Ahora, en este contexto, en el contexto de la propuesta de comunas, la comuna tiene en su centro también la propiedad social sobre los medios de producción. Una comuna tiene medios de producción que son de la comuna, no es propiedad individual, no es propiedad privada sobre los medios de producción. Por lo tanto, la comuna es el primer ejercicio a nivel territorial donde surge, digamos que es la semilla en sí, de la nueva sociedad, de la sociedad socialista. Fíjense que en Euskal Herria, pues cuando se hablaba, históricamente, cuando se hablaba del poder popular o del poder dual, se planteaba que debe haber elementos de autogestión económica, de autoorganización en lo político y también de defensa o de autodefensa colectiva de un territorio y de un proyecto, que la autodefensa puede ser militar o no militar, ¿no? Defender un proyecto puede darse en diferentes formas. Bueno, pues si ese primer acercamiento a lo que es poder popular nos parece un acercamiento correcto, yo lo que conozco de los consejos de las comunas efectivamente son espacios de poder popular o poder dual. ¿Qué sería el poder? ¿Por qué hablamos de poder dual? Porque cuando hablamos de los consejos comunales y sobre todo cuando hablamos de las comunas estamos hablando de espacios donde la sociedad no se organiza bajo la lógica capitalista. Pero eso se da en una sociedad capitalista, o sea, el ejercicio de la primera construcción de la comuna se da en una sociedad socialista, en una sociedad capitalista, disculpen, una sociedad capitalista organizada bajo la hegemonía burguesa, bajo la lógica del capital. Eso es importante reconocerlo porque entonces surge como ejercicio organizativo en una sociedad donde todavía la mayoría de los medios de producción están en manos de la clase burguesa y donde la mayor parte de la sociedad se organiza bajo la lógica despótica del sistema capitalista. Cuando Chávez comienza a desarrollar la cuestión de la comuna, que la comienza a desarrollar públicamente, quizás el discurso más completo sería el Aló Presidente Teórico número 1 del año precisamente 2009, Chávez plantea que el proyecto de la comuna va a entrar en contradicción no solamente con la clase burguesa, sino que también va a entrar en contradicción con un Estado que él mismo reconoce que todavía es un Estado burgués. Y efectivamente es así, ¿no? Efectivamente las comunas comienzan a surgir, comienzan a crecer y se dan contradicciones con los poderes establecidos dentro de la sociedad venezolana. La propuesta, digamos que lo profundamente radical de la propuesta, además de que implica esa reorganización política y económica en términos democráticos de la sociedad, también es que en algún momento las comunas organizadas deben desorganizar o quebrar con la vieja organización de la sociedad venezolana, o sea, alcaldías, gobernaciones, etcétera, van a desaparecer cuando el proyecto comunal se convierta en un proyecto de toda la sociedad. Chávez, el proyecto de la comuna, sin embargo, creo que es importante plantear que no es un proyecto ingenuo. Un compañero dice que la comuna no debe ser considerada, no debe ser algo así como un pitufo del socialismo, no debe ser una pequeña aberración socialista, sino que la comuna tiene un objetivo estratégico de transformar la sociedad toda, pero también Chávez reconoce que la transformación de la sociedad toda no se puede dar con ejercicios pequeños, medianos y grandes sumados entre sí, que debe haber una relación dialéctica con el Estado-gobierno, que el Estado-gobierno está obligado a dar respuesta reconociendo que va a haber contradicciones, pero además el Estado-gobierno está obligado a darle respuesta a la construcción de las comunas. Podríamos decir, reconociendo lo maravilloso del proyecto zapatista, que el proyecto zapatista no tiene un objetivo grande de la reorganización de toda la sociedad, ¿no? Y con el proyecto de la comuna, con el proyecto del Estado comunal, sí hay un objetivo de reorganizar el todo de la sociedad venezolana. Bueno, sin entrar en, digamos, en mayores detalles, para concluir, digamos, el acercamiento en abstracto a las comunas, creo que es importante reconocer que si en la historia de la izquierda y en la teoría de la izquierda, una de las teorías nuestras de la izquierda sobre la construcción de un Estado revolucionario, de un Estado socialista, es la teoría leninista que plantea que, bueno, se toma el Estado, se toma el control del Estado, la toma el Palacio de Invierno y desde el Estado se comienza a transformar el resto de la sociedad, la propuesta de la comuna sería que hay un ejercicio concreto de construcción del socialismo, hay un espacio territorial concreto donde se gestan nuevas formas de producir y nuevas formas de decidir, y desde la suma de esos espacios donde se está gestando lo nuevo, lo hermoso, lo justo, desde allí es donde surge la fuerza para realmente darle la vuelta a una sociedad que es, pues, tremendamente injusta, la sociedad venezolana, ¿no? La sociedad venezolana capitalista, cualquier sociedad capitalista, pues una sociedad injusta. Desde ese ejercicio surge la nueva potencia, la nueva semilla, la semilla de la nuevo. Y entonces vemos que es una propuesta creativa, es una propuesta que surge en una conexión, en un debate con el pueblo venezolano, y una propuesta que conjuga lo desde abajo con lo desde arriba. Ahora, yo he trabajado con varias comunas y sobre todo he trabajado con la comuna El Panal y con la comuna El Maizal. La comuna El Panal es una comuna en Caracas, una comuna urbana, y la comuna El Maizal, pues una comuna que se encuentra entre el Estado Lara y el Estado portuguesa, a la entrada de los llanos venezolanos. Y les puedo decir que, pues, por mi experiencia directa, realmente las comunas son espacios extraordinarios, espacios donde una puede ver que algo nuevo, que hay una posibilidad de algo nuevo. En una sociedad que está atravesando una multicrisis, como la sociedad venezolana, por factores múltiples, como todas sabemos, pues desde el asedio imperialista, los ejercicios de la burguesía, pues, venezolana, el fascismo, los propios errores del proceso bolivariano. Todo eso genera una crisis muy, muy profunda en la sociedad venezolana, pero a pesar de eso podemos ver que en las comunas hay una nueva forma de relacionarse. Yo les planteaba que la comuna es la propuesta para la reorganización política y económica de la sociedad. Entonces estamos hablando de la comuna como un proyecto estratégico, ¿no? Pero también es interesante que las comunas, en este momento, son los únicos espacios donde yo veo que la gente realmente tiene respuesta a sus necesidades concretas. O sea, que en esta coyuntura profundamente difícil que está atravesando el pueblo venezolano, son solamente los espacios de las comunas donde la gente organizada, el pueblo organizado, tiene, digamos, como el apoyo para continuar con la vida cotidiana. Por ejemplo, en la comuna El Panal, el 23 de enero, los comuneros, una parte del excedente de la producción, porque la comuna El Panal el 23 de enero tiene pues una textilera, tiene una panadería, tiene una empacadora, tiene un banco comunal, tiene una cauchera, tiene un restaurante, incluso están comenzando a producir en la tierra. Cuando hablamos de la democratización de la sociedad y de la democratización a través del proceso de la comuna, algo que no explica, lo que es importante, es que en una comuna los comuneros y las comuneras deciden qué se va a producir, cómo se va a producir y qué se va a hacer con el excedente. Entonces, en el caso concreto de la comuna El Panal, eso se decide de forma asamblearia, en las asambleas de barrio, bueno, mejor dicho, en las asambleas patrióticas, ¿no? En la comuna El Panal se arrima la comida a las escuelas adyacentes al territorio de la comuna. En este momento difícil, pues desafortunadamente a algunas escuelas no les está llegando la comida y esta comuna se está ocupando de que a estas escuelas adyacentes les llegue la comida. En otra comuna caraqueña, que se llama la comuna Altos del Ídice, se han organizado con un grupo de solidaridad, con una organización solidaria en Chile que les envía medicinas, y desde allí se está haciendo un sistema de salud comunal, se está construyendo un sistema de salud comunal. Y, por ejemplo, en el Maizal, entre muchas otras cosas, pues ustedes saben que cuando se muere alguien, pues eso siempre implica complicaciones económicas, y en una situación como la que atraviesa el pueblo venezolano, desafortunadamente cuando se muere alguien de la familia, a menudo se encuentra con la traba de conseguir la plata para enterrar al familiar, a la persona querida. Pues la comuna El Maizal, entre otras cosas, se ocupa de dar respuesta a esas necesidades inmediatas de los comuneros y las comuneras. Ahora, ¿a qué voy yo con eso? Que no solamente es la comuna un proyecto a largo plazo, sino que la comuna en este momento de crisis, son los espacios desde los cuales se está dando respuesta a las necesidades del pueblo, respuestas concretas a las necesidades del pueblo venezolano. Por supuesto, desde el Estado está todo el proyecto del CLAP, de la distribución de bolsas y cajas de comida, que es importante, pero más allá de eso, las otras necesidades del pueblo pues a menudo quedan en una situación muy precaria y las comunas tienen la capacidad de dar respuesta a estos problemas coyunturales. La comuna El Maizal, como les comentaba, la comuna El Maizal está entre Lara y Portuguesa y es una comuna que no es un espacio, un territorio pequeño, son cientos de hectáreas donde se produce maíz, pero además también hay ganado. La comuna comienza a surgir con unas tomas de tierras a partir del año 2008-2009 a un terrateniente, luego se le toman tierras a Cebal, posteriormente, más recientemente, por ejemplo, los comuneros y las comuneras le expropiaron le tomaron al propio Estado venezolano unas granjas de cerdo, porcinos del Alba, se las toman al Estado venezolano, las granjas estaban desatendidas y la propia comunidad organizada toma esa granja y la pone a producir. También recientemente los compañeros y las compañeras, los comuneros del Maizal, tomaron la sede de la UCLA, que es una universidad agraria que estaba abandonada en ese momento, una universidad pública agraria que estaba abandonada en ese momento, con muy buenas infraestructuras, y la comuna ha puesto a trabajar esos espacios. ¿En función de qué? En función de las necesidades colectivas y los objetivos colectivos. Allí vemos en esos en esos, digamos, hitos de la propia construcción de la comuna, como la comuna es un espacio, digamos, un espacio de un nuevo ejercicio político-económico, y además que en ese nuevo ejercicio político-económico va necesariamente a entrar en contradicción en algunos momentos con el Estado, a pesar de que el Estado es el... Desde el Estado se promulga, por ejemplo, la ley de tierras que les permite a los comuneros tomar esas tierras o tomar esos espacios vacantes, pero a la vez se le toma, por ejemplo, la cochinera, la granja de cerdos, se le toma al Estado. Entonces, como pueden ver, por supuesto, una sociedad que está en un proceso de transformación, hay una situación de cooperación y tensión entre el Estado y el pueblo organizado. Una situación de tensión que en algún momento se tiene que resolver a favor o del pueblo o de los viejos poderes establecidos. Hoy día estamos en esa, en ese proceso de cooperación y tensión. En cuanto ya llegando, desembocando en la propuesta de Semillas para el Maizal, pues yo pienso que es una propuesta muy hermosa. Desde el pueblo vasco, pues nosotras siempre hemos sentido la solidaridad, ¿no? Cuando hay una agresión imperialista o cuando hay un intento de golpe de Estado, sabemos que el pueblo vasco va a salir a las calles, va a apoyar al pueblo venezolano. Y esperamos y sabemos que ese tipo de ejercicios de solidaridad se va a mantener. Pero también es cierto que la situación venezolana es muy crítica y que otro tipo de solidaridad activa, digamos, más concreta, pues es como el momento para abrir ese tipo de solidaridad. Entonces, Semillas para el Maizal surge en ese, digamos, desde esa propuesta o desde ese anhelo de activar otro tipo de solidaridad, otro tipo de solidaridad que no es en absoluto nuevo para el pueblo vasco, porque en los años 80, por ejemplo, además de que un montón de hombres y mujeres se fueron a luchar en Centroamérica, algunos de ellos, como Paquito Riarán, dieron allí su vida, también se dieron movimientos de solidaridad como Una bala para El Salvador. Y pues hoy día, de esa tradición, de esa larga tradición de solidaridad pueblo a pueblo, entre dos pueblos que están luchando por su emancipación, surge esta propuesta. En fin, lo que voy a dejarlo allí más o menos, hay un par de cositas que quería remarcar para Chávez. Chávez en la elocución que llamaríamos pues su testamento político, el golpe de timón, que lo hace pues en octubre del año 2012, en octubre del 12, en ese texto Chávez plantea o retoma la centralidad del proyecto comunal como la única realmente salvación para la sociedad venezolana, y de allí es famoso la consigna comuna o nada, que es todavía la consigna que mueve al pueblo chavista, ¿no? El reconocimiento de que la única forma de emanciparnos como pueblo, digamos, en términos soberanos, en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales, culturales, incluso afectivos, sería desde la comuna. En ese texto, pues Chávez les hace un jalón de orejas, como decimos, les tira de las orejas a sus ministros y a sus ministras y les dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué todavía no, por qué no hemos avanzado más en cuanto a la comuna? Bueno, ese jalón de orejas todavía está pendiente, todavía falta. Definitivamente es necesario ampliar el apoyo a las comunas, y digamos que el pueblo chavista, el pueblo venezolano, sigue con la emoción y con la esperanza de que la comuna y el Estado comunal será una realidad. Algún día las comunas son realidades, pero son realidades, digamos, que seguimos en ese mar capitalista, y las comunas son esas semillas del socialismo. Entonces, bueno, yo propondría que consideremos que la solidaridad no solamente debe ser en esos momentos puntuales, sino que debe ser con el espacio concreto o con los espacios concretos desde los cuales lo nuevo, la nueva sociedad de seres humanos emancipados, se estaría gestando. Esa es la comuna, y pues Eso es todo lo que quería plantear. Y ahora viene Chris. Sí. Bueno, quiero polemizar en favor de la comuna. En parte, sí, porque no es la única, la tendencia pro-comuna o la tendencia que pone la comuna en primer plano en Venezuela no es la tendencia dominante. Pero antes de hacer eso, quiero decir algo sobre las revoluciones, porque por lo general, desafortunadamente, se imagina que una revolución es una cosa monolítica. Y de hecho no es así. En los 100 años de revoluciones socialistas o esfuerzos de construir socialismo, afortunadamente hubo muchos debates en estos procesos. En Cuba, quizás el debate más conocido y más glorioso, porque tuvo el Che involucrado, es el gran debate en Cuba. Y el Che planteó el sistema presupuestario y enfrentó, por otro lado, el Partido Comunista, Carlos Rafael Rodríguez. Es curioso que hubo participación internacional. Del lado de Carlos Rafael Rodríguez hubo Charles Bethlehem, Charles Bethlehem, en francés, maoísta. Y del lado de Che hubo Ernst Mandel, el trotskista belga. Entonces, y también otro debate interesante, que de hecho quizás tiene que ver con el debate entre la comuna y la tendencia más pragmática en Venezuela, se dio en la URSS en los años 20, entre Preobrajensky y Bujarin. Y Bujarin defendió más bien una idea de una burguesía, una pequeña burguesía que podría encabezar un proceso de cambio, por lo menos durante un rato. En este caso no es muy claro quién ganó. Creo que la solución fue una composición o una mezcla de los dos. Entonces, en ese espíritu, creo que es esencialmente positivo que en el proceso venezolano hay diferentes tendencias, debates y cosas así. Es curioso, quizás en Venezuela la tendencia es olvidar eso porque la figura de Chávez fue tan grande que uno imaginaba que ya la revolución era Chávez y no hubo tendencias. Pero una cosa interesante que se ha olvidado, creo que hay mucho que escribir sobre el proceso venezolano. Entre 2004 y 2007-2008 hubo dos tendencias, una tendencia en favor de la cogestión, encabezado quizás por Martha Harnacker, Michael Lebowitz, y del otro lado hubo Toby Valderrama, que tuvo un programa que se llama Misión Conciencia, y Toby Valderrama pensaba que todo eso era perder tiempo, que habría que imponer el modelo cubano, y para él el modelo cubano era más bien mantener empresas estatales con trabajo asalariado, y la conciencia iba a solucionar los problemas. Por eso su consigna era Misión Conciencia. De hecho, todo el Valderrama tuvo la capacidad de argumentar y en cierto momento me convenció, pero creo que ahora no estoy convencido. Entonces, efectivamente hubo debates en el proceso venezolano. Y actualmente creo que los que creemos que la comuna debe estar en primer plano, enfrentamos a una tendencia más pragmática en las instituciones. Uno puede entender el pragmatismo por la situación difícil, ¿no? De hecho, es curioso que a veces se dice que el último testamento de Chávez fue el golpe de timón, el discurso del golpe de timón en octubre de 2012. Pero la verdad verdadera es que Chávez, antes de irse a Cuba, hizo otro discurso en que no mencionó el socialismo, ni la comuna, ni nada, ¿no? Solo dijo, ahora tenemos patria, ¿no? Casi sus últimas palabras, ahora tenemos patria. Entonces hay gente, yo no estoy de acuerdo con ellos, pero hay gente que toma ese discurso y piensa, bueno, Chávez estaba diciendo que por ahora tenemos que enfocarnos en la soberanía y no tanto en el socialismo. Entonces uno puede, el legado de Chávez es complejo. Pero la tendencia, quiero hacer mi retrato de la tendencia pragmática y ojalá pueda ser justo con ellos. La tendencia pragmática es decir que estamos enfrentando un muy serio ataques imperialistas y por lo tanto lo que debemos ir por lo seguro, buscar inversión extranjera de Rusia, China, Turquía y diversificar la producción bajo relaciones capitalistas y con el excedente podemos hacer un reparto más justo y mantener las misiones y cosas así. Quizás más adelante podemos pensar en el socialismo o pensar en la vía comunal al socialismo. Este idea tiene mucho que ver con una lectura de la guerra económica. A mí me parece que el concepto de la guerra económica no está mal, pero hay diferentes lecturas de la guerra económica. Y para la tendencia pragmática, la guerra económica son sobre todo las sanciones, los ataques monetarios, el contrabando, el bloqueo, que todo eso son elementos muy serios. Entonces, frente a ese serio hay que ser pragmático, por lo menos por ahora. La tendencia más que en procomunal depende mucho de la lectura que uno da a la guerra económica, porque para nosotros la guerra económica, el asedio imperialista, los ataques, las sanciones son una parte de la guerra económica. Pero más bien a la raíz de la guerra económica es un fracaso de un capitalismo dependiente. Si uno ve es curioso porque los 10 años de boom petrolero en Venezuela, ciertamente el pueblo vivía mejor que nunca. Hubo un reparto más justo de la renta. Pero no se logró diversificar la economía y tampoco se logró soberanía alimentaria. Incluso una cosa triste reconocerlo, y no es culpa de un individuo, pero de hecho la economía venezolana terminó siendo menos diversa durante los 10 años de boom petrolero. A veces se habla de enfermedad holandesa, no sé por qué los holandeses tienen la culpa, pero la idea de que una economía termina siendo enfocado solo en el petróleo. Y otro dato triste de estos 10 años de boom petrolero es que se fugó mucho dinero. La figura es reconocida por el gobierno, es entre 300 mil millones o 500 mil millones de dinero se fugó afuera. Y creo que eso tiene una explicación hasta científica, ¿no? Porque lo que hizo el pueblo de Chávez junto era nacionalizar el petróleo, renacionalizarlo, porque ya era nacional, pero nacionalizarlo de verdad. Entonces, tuvieron esta gran fuente de riqueza y chorro de dinero, y una gran parte de ese chorro de dinero fue al pueblo, en manos del pueblo. Pero luego hay otro elemento que no se examina tanto, es que ¿qué hizo el pueblo con este dinero? Bueno, como es lógico en una economía capitalista, hay que gastar dinero, y se gastó en comercio, sobre todo en comercio. Entonces, quien terminó con la bonanza petrolero pasó afortunadamente por las manos del pueblo, y que el pueblo vivía mejor que nunca, y fue un momento muy bonito. Sin embargo, el dinero luego terminó en manos de la burguesía comercial, porque lógicamente la gente tuvo que gastar, comprar sus bienes por lo general en el comercio, los comercios de la burguesía venezolana. Y esta burguesía venezolana fugó el dinero. Entonces, para nosotros creemos que lo que fue a pique en 2012, porque es al final de 2012 en que realmente empezó la escasez y la inflación, un poco antes de las agresiones imperialistas, o por lo menos las agresiones abiertas. Lo que nosotros creemos que fue el fracaso del capitalismo dependiente. A veces se escucha que no se dice abiertamente, pero hay mucha gente que dice, no, el socialismo ha fracasado. Y nosotros creemos, no es el socialismo que ha fracasado. Es más bien el modelo del capitalismo dependiente que fracasó. Entonces, por eso creemos que la solución pragmática no es la solución más cierta. Incluso, aunque tú consigas dinero desde afuera, aunque tú consigues inversión extranjera de Rusia, de China, de Turquía, de donde sea, ¿qué garantiza? ¿Qué es la garantía que ese dinero no va a fugarse? ¿No vas a reproducir el mismo circuito? Por eso creemos que hay que cambiar las relaciones sociales y la apuesta para cambiar las relaciones sociales es la comuna. Entonces, hay que ir por el socialismo, por fin, para solucionar este problema y para salir de la crisis del capitalismo dependiente. Una cosa que siempre argumento, una cosa sobre Chávez que no se reconoce, es curioso cómo terminamos creyendo que Chávez, terminamos con la imagen de Chávez que es la imagen de la derecha, no un bocón, no un tipo bravucón, que el diablo habla del diablo y cosas así. Pero lo cierto, es curioso, creo que es una forma de eurocentrismo, que no se enfoca. De hecho, Chávez escribió mucho, tuvo muchos programas, ¿no? Y nadie lee este tipo de cosas. De hecho, el libro azul es realmente impresionante, el Libro Azul es de 94, pero siempre hubo programas, ¿no? Chávez se enfocó mucho en los programas. De hecho, antes de las elecciones siempre sacó puntos programáticos. Entonces, creo que mucho más importante de Chávez, que era bonito verlo, digamos, en la ONU, hablando del diablo y cosas así, pero la parte programática y el tema de las comunas terminó siendo la parte clave de su programa. Y creo que una cosa interesante de la comuna es cómo la propuesta de la comuna de ninguna manera es improvisada, ni siquiera, no solo que no es improvisada, ni siquiera es sencillamente la propuesta para el camino venezolano al socialismo. De hecho, es una propuesta que tiene que ver con un análisis de la historia del socialismo real, de los esfuerzos de construir el socialismo. O yo diría más bien que la comuna tiene dos patas, ¿no? Uno es la experiencia normalmente exitosa, hay diferentes grados de éxito de autoorganización en el proceso venezolano. Curiosamente, nosotros no vivimos eso, creo que uno de los más exitosos fue Mesas Técnicas de Agua. Uh-huh. Luego los consejos comunales fueron, sí, exitosos muchos, no, otros no tantos. Pero esta experiencia de muchos éxitos en la autoorganización es una de las patas de la propuesta de la comuna. Pero la otra que apunto sí un poco es que también es un análisis crítico del socialismo real, ¿no? En el socialismo real se mantuvo la relación salarial, ¿no? Efectivamente, no, la propuesta del socialismo real no es muy diferente que la propuesta de la socialdemocracia, porque la idea de la socialdemocracia es que tú mantienes el capitalismo allá, y sabemos que el capitalismo puede producir riqueza, puede producir ganancias, y luego tienes el Estado democrático para distribuir la riqueza mejor. Y la propuesta, curiosamente, la propuesta del socialismo real tiene algo en común con eso, porque se mantuvo la relación salarial en las empresas, se mantuvo la división jerárquica del trabajo y se confiaba que el Estado obrero podría hacer un reparto de la riqueza mejor. Y bueno, nos enseñaron en el año 91 que no era así, ¿no? Y eso venía abajo y en última instancia el problema es que el capitalismo, el proceso de producción capitalista no solo produce riqueza y no solo produce ganancias, sino también produce relaciones de dominación y reproduce esas relaciones. Entonces, en la URSS, esta tendencia molecular, metabólica, produjo relaciones de desigualdad que terminaron comiendo todo el sistema. Y en 91, los élites dijeron, bueno, vamos a hacernos burguesía, ¿por qué no? Porque ya tenemos todo hecho, solo nos queda privatizar los medios de producción. Entonces, creo que la propuesta de la comuna de Chávez tiene que ver con un análisis crítico de este tipo de problema. Y la idea de Chávez, bueno, para resumirlo, sería, en lugar de dejar la bestia capitalista allá y ex post facto intentar domarlo, era ir al sitio de producción mismo y democratizar el proceso de producción de forma metabólica, ¿no? Entonces, la comuna, la parte más universal de la comuna, que creo que es un aporte a cualquier proceso de la construcción del socialismo, es que hay que democratizar la producción desde el principio, en el propio sitio de producción. Ahora, eso puede tener diferentes manifestaciones en diferentes culturas. Quizás en Venezuela hay rasgos de una sociedad campesina o indígena en que elementos arcaicos de solidaridad que ayuden la construcción de comunas. Pero creo que cualquier sociedad que apuesta para el socialismo tiene que buscar una forma de democratizar, de hacer un control democrático de la producción desde el principio. Entonces, para mí la comuna tiene que ver con 100 años de esfuerzos para construir el socialismo. Es una hipótesis de cómo construir el socialismo con la conciencia de los fracasos anteriores. Yo siempre digo que es una historia de fracasos, pero también de aprendizajes, ¿no? La historia de la revolución soviética, china, vietnamita, los otros, y sobre todo el cubano. Una cosa que, para terminar, nosotros también tenemos, aunque apostamos por la tendencia pro comuna, también tenemos críticas a los comuneros. Y una crítica que me parece importante es que a menudo la tendencia es ver la comuna como una patria chica. Y en Venezuela, en cualquier situación de emancipación nacional, hay que tener un proyecto del país. Pero en Venezuela, un elemento central del país, elemento central de la economía es el petróleo, sigue siendo el petróleo. Entonces nosotros creemos que las comunas, aunque es difícil pensar eso en medio de Lara o muy alejado de Caracas, pero los comuneros tienen que tener un plan de qué hacer con la riqueza petrolera, de cómo controlar la riqueza petrolera. Porque la historia de Venezuela muestra que si tú te olvidas del petróleo, bueno, uno puede decir que uno de los grandes logros del pensamiento venezolano es un pensamiento sobre el petróleo. De hecho, todo el siglo XX, en muchos momentos del siglo XX, Venezuela estuvo en la vanguardia de un pensamiento sobre el petróleo, ¿no? Venezuela, Juan Pablo Pérez Alfonso es uno de los fundadores de la OPEP. Entonces Venezuela fue uno de los primeros países en pensar el petróleo como una riqueza que debe pertenecer al pueblo, a toda la nación. Entonces sería un gran error dejar el petróleo al lado, ¿no? Porque si no, puede terminar en manos de élites o peor, en manos de extranjeros. Pasó durante casi 100 años en que estuvo en manos de Estados Unidos. Entonces nosotros polemizamos también con los comuneros diciendo hay que tener un proyecto del país, hay que imaginar cómo se va a gestionar la riqueza petrolera. Sí, yo creo que esto último que plantea Cris es importante porque a menudo cuando tú vas a una comuna hay una voluntad de sacrificio extraordinaria de los comuneros y de las comuneras. O sea, ellos sienten que deben producir más y que ellos mismos y ellas mismas son las que deben de asegurar la satisfacción de las necesidades del entorno o de la sociedad en general. Y esa vocación es extraordinaria y muy hermosa, pero en realidad la satisfacción de las necesidades y la reorganización de la sociedad venezolana no solamente pasan por ejercicios concretos a nivel territorial, pero también pasa por una toma de control total y popular de la renta petrolera. Y como les decía anteriormente, eso no es imposible, no es algo fumado, no es algo que simplemente se nos ocurra y planteemos. Es que el rescate de PDVSA lo llevó a cabo el pueblo venezolano. Pero en fin, retomando el tema clave de la comuna y de la solidaridad activa, etcétera, de la comuna El Panal, el de la comuna El Maizal en concreto, y de esta campaña, no sé, o sobre los planteamientos, quizás tienen preguntas o observaciones. Sería bueno, ya que estamos aquí en círculo sobre todo, que es la forma más afín a nosotras, pues que planteemos también experiencias. Muchos de ustedes han estado allí, han vivido allí, tú has vivido sí, allí. Has vivido allí, has visitado allá recientemente. ¿Cómo? 25 días estuvimos ahí con una brigada de Escapena. Y bueno, un poco, yo por desgracia no pude visitar la comuna del Maizal por tema laboral, me tuve que volver algo antes. Pero bueno, sí que, hombre, yo noté bastante diferencia, ¿no?, entre las comunas que pueden ser más urbanas, por ejemplo, los Altos del Lice, que sí visitamos. Pero bueno, pues igual a mí en lo personal sí me llega igual más por la vida que he vivido. Quiero decir, al final vivo en una ciudad y pues en el Hastech y tal, he podido conocer más cosas, problemas igual que pueda haber en el barrio, y ellos la respuesta que le están dando a la gente que vive pues ahí en los Altos del Lice, ¿no? En cambio luego otras comunas que visitamos que eran más de carácter rural, o sea, me pide igual un poco más lejos, ¿no? Donde aprendemos sobre la plantación del arroz y a mí me pide un poco más, pero bueno, no deja de ser interesante igual. Y bueno, sobre todo, sí que una cosa que me llamó mucho la atención era el tema del estado de Apure, en el este de Venezuela, el tema de la ciudad comunal Simón Bolívar, ¿no? Que, bueno, aquí me van a bailar un poco los números, pero una comuna se forma a través de mínimo 3 consejos comunales, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, por lo menos hasta donde yo sé son más. Las comunas son realmente alrededor de 10 o 15, sí, ¿no? Sí. Pero a lo mejor alguien tiene más al dedo la ley de comunas, o sea, yo, pero bueno, total, sí, son varias, varios consejos comunales conforman una comuna. Y luego ya a partir de ahí, o sea, lo que sería, que creo también hasta la fecha es lo más lejos que se ha avanzado el proceso comunal, una vez que se forman ya tres comunas o cuatro, se puede llegar a la creación de una ciudad comunal. En este caso, eso, visitamos la ciudad comunal Simón Bolívar, donde bueno, pues hay una coordinación entre cuatro o cinco, no sé en este caso cuántas había. Y bueno, sí que era una experiencia bastante, bastante interesante de ver, ¿no? Como pues eso, vecinos que habían recuperado las tierras y bueno, pues poco a poco como estaban avanzando cada vez más en el tema de la soberanía y sobre todo de dar respuestas a los problemas que vivía la gente en el día a día. Y no, pues, bueno, una vez también un poco diferenciando, ¿no?, el Estado socialista o el Estado que está avanzando hacia el socialismo y luego las comunas, por ejemplo, o sea, el tema de las misiones, sí que conocimos, bueno, lo de las misiones vivienda, ¿no?, que se han creado no sé cuántas viviendas para las familias, mogollón, pero muchas veces el Estado, bueno, en el Estado de Amazonas, en el sur del país, sí que nos contaron, ¿no?, que se construyeron mogollón de casas para la gente, para los indígenas que vienen ahí, pero claro, el Estado realmente tampoco conocía la problemática de ese país, ¿no? Crearon un mogollón de casas y los indígenas de ahí, en vez de utilizarlas para vivir, las utilizaban para, pues, almacenar comida, para guardar animales. Claro, cinco años después lo fueron a visitar y dijeron, hostia, esto no hemos creado todo esto para... ¿No? Entonces, el Estado muchas veces igual no sabe cuál es la verdadera problemática o la verdadera... el día a día de la gente de las diferentes regiones del país, y en cambio la comuna sí es capaz de dar una respuesta a lo que ven, ¿no? No sé, entonces abrimos el derecho de palabra. Bueno, me voy a felicitar por la actividad. Estoy aquí como cónsul y con mi otra compañera que también trabaja en el consulado, agradecida, no los conocía, no sabía quiénes eran los que iban a hacer la ponencia, los felicito. Es una interesantísima exposición porque desde la autocrítica uno entiende que efectivamente nuestro país está viviendo situaciones difíciles, no solo por el afuera, sino también por parte del adentro. Y creemos en las comunas y también sabemos que han sido muy afectadas, tanto desde adentro como desde afuera. Sí, me pareció interesante, se lo comenté al embajador, que también lo felicita y le parece, quisiera conocer un poco más, ¿no?, sobre todo cómo se hace práctico esta especie de, si se puede llamar así, de experimento, ¿no? Experimento desde la solidaridad diferente, ¿no? Uh-huh. Porque es cierto, sí, que orgullosamente lo digo, la solidaridad vasca, siempre que surge alguna contingencia en mi país, son los primeros que salen a darle el respaldo. Pero esta vía de concretar, o sea, desde acá, una ayuda para cierto grupo de pueblo, que es importantísimo, que está siendo muy afectado, si nos gustaría saber cómo se va a hacer desde lo práctico, ¿no? Bueno, aquí hay gente, Saúl sí, está como muy sí, metido en eso. Comentar aquí rápidamente que la campaña en principio se pensó de hacer de 8 meses más o menos. Tomábamos como referencia el 10º aniversario de Maizal, fue el 5 de marzo. Entonces aquí se empieza en junio hasta marzo del año que viene. Se está pensando en, quizás ya veremos, pero alargar un poco, o sea, alargar más, ¿no? O sea, plantear la perspectiva de la solidaridad concreta de material más a largo plazo, no solo en una campaña, pero bueno, en principio situar de esta manera. La campaña se pone en comienzo en junio y ha tenido como su primera fase más o menos hasta ahora. De hecho, estas charlas se sitúan en el comienzo de la segunda fase de la campaña, por alguna manera, es decir. Y hasta ahora lo que se ha conseguido, con el tema de las semillas en concreto, se planteaba o recoger semillas de manera física y material, o recoger fondos para la adquisición de semillas, bien aquí para que lleguen luego allí, o en Latinoamérica para que luego lleguen allá, ¿no? Podemos decir hoy, informar la charla aquí, que al final de la primera fase podemos felicitarnos y estar contentos y contentas, porque ya en pocos meses de la campaña, y sabiendo además que no ha tenido una difusión muy gigante en Euskal Herria, pero que ha tenido su pequeño impacto, ya se recogieron como 15 kilos de semillas y están en el maizal ya, se están sembrando ahora, porque en el maizal tiene como dos periodos de siembra, uno que es como de enero, febrero hasta marzo, abril, y otro que es agosto y septiembre, Entonces, las semillas que se han recogido en esa primera fase ya se van a enviar. Entonces, está muy bien porque en pocos meses ya ha llegado allí, ¿no?, lo concreto y está impactando ya, ¿no? Y eso nos anima también a la segunda fase que tenemos hasta marzo, pues se plantea un poco seguir la misma vía de recogida de fondos, recogida de semillas por una parte, y también ampliar desde la perspectiva, como hemos empezado ahora, con el ciclo de charlas, pero plantearíamos también en los próximos meses pues, seguir avanzando en las charlas, tanto en ciudades como ya en aspectos más concretos de movimientos de campesinos y demás, y también todo el tema de difusión, pues por radios, entrevistas, artículos y demás, ¿no?, plantear una estrategia comunicativa para que se vaya. Y luego otra cosa que no se descarta y que se está valorando, pero lo decimos un poco con la boca chiquita porque todavía no está concreto, es ver la posibilidad de plantear una especie de proyectos de cooperación más concretos con un tipo de financiamiento y estructuras y demás, pero bueno, eso sería como ver venir. Por ahora nos concretamos en esta campaña y otro pues sería una. Y bueno, la campaña la impulsan varias organizaciones, la Escapena y otras organizaciones que se han comprometido con eso. Silur, La Oportunidad, Arguilla, N, Chalde, América Latina, pero se ven en el cartel. Uh-huh. El movimiento feminista también, que sí. Es uno de los elementos que yo creo que era interesante para nosotras introducir en la campaña, porque es verdad que igual con el MST hay, bueno, con otras luchas o con otros pueblos de América Latina hay mucha relación a través del movimiento feminista, pero sí que con Venezuela creíamos que era importante, ¿no? Porque también buscándole un poco el contrapunto con lo que ha pasado con Nicaragua, que es un tema muy complicado y polémico, etcétera, pero sí que veíamos muy interesante también que la Marcha Mundial de las Mujeres de Euskal Herria también apoyara, bueno, aunque sea no con el logo solo, ya en esta segunda fase yo creo que sería lo interesante buscar esas complicidades más concretas, ¿no? Pero sí que era interesante que desde el movimiento feminista también se mostrara esa solidaridad ya concreta, porque es verdad que en la plataforma Venezuela Obrera, por ejemplo, pues no ha podido ser y no ha habido encuentros, ¿no? O sea, de Venezuela a Euskal Herria desde esa perspectiva más feminista, yo creo que, bueno, poco a poco por ahí pueden ir viniendo. Sí, además en 2015 la Marcha de Mujeres a nivel mundial hizo una recogida de semillas a nivel mundial y demás, entonces también se situaban en esa campaña. En el Maizala, y bueno. Ah, no, bueno. Llegaron compañeros, sí, que estuvieron allá. Pero sería interesante, pues por ejemplo, ustedes ellos, los compañeros hicieron la entrega de semillas hace un mes y piquito. Entonces, esa primera entrega que comencé en Abasaúl se llevaron 15 kilos de semillas, entonces. Sí, llevamos 15 kilos de guisantes, calabaza, pimienta de arnica. Gracias. Cuando llegamos allí, pues muy agradecido que estaba, por eso, porque nos comentaron la dificultad que tienen de conseguir semilla, ¿no? Dicen allí criolla. Y bueno, que ahora incluso estaban intentando con otras comunas de Venezuela hacer intercambio de semillas. Y bueno, estuvimos allí donde iban a plantar las semillas, que eran unos invernaderos. No sé si has comentado algo. No, de hecho, de los invernaderos, no lo de los. Coméntalo, porque sí. Precisamente había hablado de los otros, pero no de los invernaderos. Sí. Bueno, nos habían comentado que eran unos invernaderos que no sé en qué año. Porque digo, la fecha soy fatal, pero que lo había recuperado, bueno, en la época de Chal, lo había recuperado, lo había empezado a gestionar el Estado, pero no producían, entonces los de la comunidad humanizada lo tomaron y entonces ahora estaban allí, bueno, estuvimos viendo los semilleros y eso, luego tenían unos invernaderos muy grandes, tenía una zona también, estaban haciendo compost, con vermicompostera. ¿Y cómo se logra el traslado de las semillas? ¿Cómo se puede llevar semillas a Venezuela? ¿Cómo pasan con los controles? Si se puede saber. Vamos a dejarlo, como se dice en Euskal Herria. Luego me lo cuento. Hacemos magia como las orillas. Vale, pero me llama la atención. Y otra cosa, se me ha acercado unos compañeros de solidaridad, pero a plantearme llevar morrales y otro tipo de cosas, de elementos que pueden creer ellos que hacen falta para el tema de la escolarización. Claro. Entonces yo quedé de bueno, la semana que viene, reunirme con ellos para ver con qué concretamente es lo que quieren enviar, pero entiendo que son muchísimos morrales. Entonces un poco articular esfuerzos para que no se pierdan, ¿no? Claro, claro. Mochilas. Pero vacías, llenas de dinero. Yo por momento creo que son vacías, ¿no? Pero son una cantidad importante y me estaban preguntando, ¿no?, la vía de cómo hacer. Y me gustaría en un momento pues articular y ver si tienen forma de ayudar, pues si es realmente una necesidad esa o atacar otra. Yo viviendo allá podría puedo decir que sí, que efectivamente sería útil, ¿no? Y sí, creo que la forma más eficiente de distribuirlo sería buscar una comuna organizada, porque bueno, si entra por las vías burocráticas, tú y yo sabemos que va a ser lento y engorroso. No, es lo que voy a proponer, sí. Entonces, eso es lo que quisiera, eso. Por eso sí. Ahora no está. Sí, ahí está ese vínculo. Y yo puedo triangular para que estamos allá y tengo el trabajo. ¿Cuándo se marcha? ¿Se puede saber? Bueno, de Euskal Herria mañana. Y luego de vuelta a Venezuela el 18. Ya, y la charla cierra, ¿no? Sí, hoy es la última. Este ciclo inicial, sí, luego seguiremos haciendo más, pero ya de otro, con otro carácter, igual con la gente de aquí o de la vista, o gente que está investigando. Bueno. Yo remarcaría dos cositas del Maizal, así por aportar o por añadir. Por un lado, charla. Un poco reforzar su esencia luchadora, su esencia, la capacidad de conciencia colectiva que tiene, la capacidad productiva. Se ha convertido en una de las comunidades más referenciales en Venezuela, pues esa capacidad de autoorganización que tiene y en mirar más allá incluso de su propia zona, ¿no? Creo que atraviesan su proceso, atraviesan muchas contradicciones del proceso venezolano y de la construcción de la comuna. Tanto el productivo como el autoorganizativo, como las contradicciones con el Estado, ¿no? Con el tema de cuando deciden en un momento dado presentarse a la alcaldía para comunalizar también el espacio institucional, ¿no?, y ponerlo al servicio, al tributo de la comuna y demás, todos los quilombos que se quedaron allí y demás. Creo que es, bueno, así como algo bastante referencial, ¿no? Y unido con eso, la segunda pata es que cuando se pone esta campaña en marcha y se apoya en principio, ¿no?, Semillas para Venezuela, Semillas para Organizar, con el tema de la comuna y la solidaridad material y concreta, al apoyar la comuna del Maizal, sabiendo y conociéndola y teniendo la referencia que tiene en Venezuela y sabiendo la visión que tienen ellos también de país, ¿no?, y más allá de pensar en su ombligo propio, sabemos que estamos apoyando una comuna que está pensando en el movimiento comunero, ¿no? Y remarcar, por ejemplo, también que, para poner también encima de la mesa, que a partir de este verano están comenzando ahí un proceso en Venezuela de la creación de un movimiento comunero a nivel nacional. Así fue una reunión con muchas comunas y movimientos comuneros a nivel nacional que se realizó en el Maizal. Y llevan ya unos meses avanzando y haciendo, no solo en lo político, sino también en lo productivo, haciendo alianzas también de intercambio, incluso el Maizal está planteando abrir tienditas pequeñas en Caracas, en Mérida, o sea, para avanzar en todo ese tema. Y que bueno, el Maizal está jugando un papel importante, ¿no?, en toda esa conformación de ese movimiento. Entonces, que esta campaña, o sea, cuando se está apoyando a la comuna del Maizal, se está apoyando al movimiento comunero venezolano, ¿no?, y al proyecto, o sea, a la comuna, ¿no? Entonces, yo creo que hay como tres claves en cuanto a esta comuna, en cuanto a esta campaña, y dos de ellas serían como universales en cuanto al proyecto de la comuna. El primero, que la comuna pues es eso, esa propuesta para la reorganización política y económica, es un proyecto estratégico, digamos que es un planteamiento que se ha concretado, que demuestra que sí es posible avanzar hacia una sociedad diferente y justa. La segunda es que las comunas que hay, seamos honestas, ¿no?, hay pocas comunas que están realmente activadas, pero las comunas que hay están dando, son los únicos espacios donde se están dando respuestas rápidas y completas a las necesidades de la sociedad venezolana. Y el tercero es esto que planteaba Saúl. De alguna forma, la comuna del Maizal es una suerte de pulmón o es un referente moral, ético, es un espacio que nos hace seguir pensando que la lucha sí merece la pena. Es muy difícil la lucha en una situación de multicrisis, donde estás asediada, donde no hay suficiente, donde no hay, o sea, donde realmente hay unas carestías muy, muy graves. Es difícil la lucha en ese contexto. Si no ves un espacio donde realmente algo nuevo se está gestando, seguir luchando es tanto más fácil. Entonces, que haya un espacio, uno de varios, ¿no? Porque la comuna del Maizal no es el único, pero que haya un espacio donde lo nuevo, lo hermoso, que donde ves que realmente el ser humano se puede organizar con otras, digamos, sin que nuestras relaciones estén atravesadas por el despotismo del sistema capitalista. Ver eso en primera mano, o simplemente saber que eso existe, para muchas de nosotras en Venezuela, pues nos hace seguir luchando. Si no tuviésemos ejemplos concretos y solamente hubiese quedado la propuesta abstracta, que es muy importante, pero si solamente hubiese quedado la propuesta en abstracta, bueno, yo creo que no tendría como la fuerza para seguir luchando. Pero el hecho de que lo puedes ver, de que lo puedes palpar, eso te hace seguir luchando. Entonces, para el pueblo venezolano, seguir, digamos que este apoyo, o sea, que desde aquí se apoye ese ejercicio extraordinario, que es lo que es una de las cosas que nos hace seguir luchando, uno de los ejercicios que nos hace seguir luchando, pues es muy importante. Sí. Entonces, yo diría eso, es el Maizal o el Panal o Altos del Lídice son nuestros pulmones, son los pulmones del chavismo popular, los pulmones del chavismo que está allí luchando. Se ha hablado también del intercambio que hacen entre las comunas. ¿No? Eso es para mucha producción en vez de, no sé, sí, pues, vendérsela, no sé, le intercambian entre ellos, no hacen trueque, los maizados, creo que los cerdos los intercambiaban. Nos habían llevado a Caracas para intercambiarlo con el Panal, porque en el Panal tenían una un taller textil grande, entonces lo habían intercambiado por ropa. Eso es así. Nosotros cuando estuvimos allí en el Maizal, eso ahora tiene dos tiendas, y pues en una de ellas la estuvimos visitando, y ahí también estaban en contacto con la comuna de Mérida, que fabrica chocolate, pues entonces nosotros allí compramos algo de chocolate de Mérida, o sea que se están organizando para este. Sí, fíjense que en este momento tan difícil hay avances concretos. Esto que planteaba Saúl, que se están comenzando a articular las comunas, Chávez siempre hablaba de la necesidad de encadenar, utilizaba ese término, el encadenamiento comunal, ¿no? Que las comunas trabajasen de forma mancomunada, coordinada. La verdad verdadera es que eso no se había dado realmente. Es únicamente en los últimos meses que se viene concretando ese encadenamiento. Claro, había relaciones. Una telaraña. Una telaraña, decía él también, sí. Claro que había relaciones entre comunas, pero así como una relación consolidada no había. Y esta relación está surgiendo entre la comuna del Panal, la comuna del Maizal, Altos del Lídice, la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, que es la organización campesina chavista más grande en el país. Todos estos y otras comunas, en Mérida, en Sucre, etcétera, todas estas comunas están empezando a reunirse y a articular, y tiene tres meses y ya se ha concretado en intercambios concretos, como tú lo mencionabas. Sí. Sí, luego también el hecho de que, hablando en el caso de Maizal, el hecho de que la comuna funcione anima a gente de la zona a ir formando, o sea, por activa y por pasiva, por un lado anima y ellos también apoyan la creación de otras comunas en los alrededores, y al final se está formando en esa zona, por ejemplo, una red de consejos comunales y de comunas que se va ampliando. O sea, sí, eso anda con la última temporada, está en el rumbo, ¿no? El rumbo a la ciudad comunal, con las comentas de Simón Bolívar, en el Maizal están con ese la pedrada de, bueno, más fechas conformar su propia ciudad comunal también, con el tema del distrito motor de desarrollo. Correcto, sí. Yo diría que en este momento las comunas que están más consolidadas están en un proceso en un momento combativo e incluso en un momento de expansión y de desde el Maizal, por ejemplo, se apoya a otras comunas en las tomas de tierras baldías. Es una ofensiva comunal desde abajo, a pequeña escala, ¿no? No podríamos decir que en este momento hay una gran ofensiva comunal, pero se comienza a gestar una ofensiva comunal desde abajo. Ojalá. ¿Y el gobierno qué dice? El gobierno... Hay contradicciones. Por ejemplo, recientemente hubo en Portuguesa, ¿no? Hay una planta de arroz que había sido privatizada. Los comuneros hicieron una toma de la planta de arroz y tenían la intención de gestionarla de forma comunal. Allí hubo una contradicción fuerte. Incluso algunos de los comuneros y las comuneras fueron presas. Luego fueron liberados. El movimiento popular se activó en Caracas, fueron liberados los compañeros y compañeras. Pero sí, las tensiones están definitivamente allí. Momentos de tensión, momentos de cooperación, pero yo diría que en este momento pues la cosa puede estar más o menos tensionada. Tirando tensionada, sí, diría yo. Pues precisamente por lo que planteaba Cris, que ante esta situación de crisis profunda hay algunas tendencias que proponen que lo necesario, y es todo un debate, incluso un debate histórico dentro de la izquierda, no solamente particular de Venezuela. Cuando estás asediado, ¿qué haces? Ayer, por ejemplo, en la charla un compañero decía, bueno, ¿cómo vas a abrir un proceso tan profundamente democrático, radical, en este momento de asedio? Cuestionando que en este momento... Si es la táctica correcta en este momento de asedio. Entonces, hay personas que efectivamente piensan que no es el momento para eso, que el momento es pues, para hacer una serie de concesiones. Y pues yo diría que el movimiento popular chavista propone que sí, es precisamente que la comuna demuestra que más soberanía, más respuestas a las necesidades del pueblo se pueden dar precisamente no desde la apertura capitalista sino desde la comuna. De hecho, compañero, una curiosidad es que cito la película de Ken Loach, Tierra y Libertad. El compañero que estaba cuestionando... La historia de Aragón y Cataluña, en que desarrollaron comunas anarquistas o no sé cómo lo llamaran, ¿no? Sí, espacios comunales. No sé. Sí. Y según él, eso fue un error, pero claro, sí iba a abrir otro debate, porque efectivamente el Partido Comunista y la dirección soviética acabaron con todo ese tipo de cosas. Y si recuerdo bien, perdieron la guerra. Entonces, no sé, eso es como yo entiendo la historia. Entonces, por lo menos en este caso, quizás una apuesta más seria hubiera sido mantener las comunas anarquistas con su gran disposición de lucha. Claro, no hay, la historia no es un experimento. Quizás hubieran perdido también, no sé. Nos describen en todas las comunas que estuvimos, o sea, yo creo que lo tienen muy claro, pues que por un lado, bueno, diciéndolo así de una manera muy simple, se han dado cuenta de que el petróleo no se come, entonces que es súper importante, o sea, pues la soberanía alimentaria, pues eso, en Venezuela, pues estaban importando todo, entonces, en cierto momento, claro, tú aunque tengas todo el petróleo del mundo, pues tengas un montón de dinero, si alguien desde fuera te bloquea y no tienes alimento, pues vas mal. Entonces, en ese sentido, pues que tienen que intentar producir lo máximo posible, pues, bueno, empezando por la comida, pero bueno, también hablando de otras cosas, ¿no? En tema de industria y demás, pues porque ahora también con el bloqueo pues les falta, no sé, repuestos para maquinaria, para los coches, para de todo. Entonces se han dado cuenta que tienen que producir, porque así va a ser una manera de que pues cuando les intenten atacar desde el exterior, pues puedan resistir. Y yo creo que también bueno, una crítica, no sé, que a veces comentaban que la hacían al gobierno, era que decían que, joder, que parecía que el gobierno no se quería dar cuenta de que las comunas funcionan. Decía, o sea, es que muchas veces se ha criticado que en las comunas eso, están produciendo ahí cosas, tal, y dice, no, no, o sea, estamos demostrando que somos capaces de producir, de mantener, ¿no? De que la gente se mantenga en ciertas zonas, tal. Y dice, joder, parece que no se quieren dar cuenta, parece que solamente en el país pues pueden producir de las empresas privadas y con eso estaban, se quejaban de eso. Y dice, joder, ya lo hemos demostrado, ¿verdad? Pues que el gobierno que nos apoye, ¿no? Bueno, luego también, o sea, nosotros dentro de, cuando visitamos una ciudad que se llama Guasdualito, que está justo con, o sea, en la frontera con Colombia, ahí sí que, vamos, vimos que era el propio alcalde, o sea, ya no, desde la propia vía más institucional, sí que le estaban dando respuesta, ¿no? Muchas veces al tema de la soberanía alimentaria, vamos, se dedicaban a plantar arroz por todos lados, y vamos, que decir, también incluso desde la vía institucional también se da respuesta, vaya. Sí, pero ahí hay que explicar que la grande ha salido de los movimientos de la sociales, o sea, el movimiento social, luego llegó a la alcaldía, claro, porque tenía un apoyo. Sí, es un municipio, bueno, gobernado por el PSUV, donde la corriente mayoritaria entre el partido era la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, y bueno, igual sí, igual un poco por, ¿no?, por lo que has dicho, ¿no?, de dónde venía, de sus orígenes y tal. Y bueno, que aparte siempre ha sido una zona bastante chavista y bastante comprometida con la revolución. Pero bueno, qué decir, no voy a decir que era, o sea, que también desde la vía institucional también hemos visto que sean soluciones y que... Sí, ¿no?, depende, o sea, de la región, yo creo. Claro. En regiones igual, pues hay un choque, porque el alcalde de allí no sé. Y en otras zonas, pues sí que hay. Hay una cosa que es que las contradicciones a menudo son reales, pero quien va a defender el proyecto son precisamente la gente que está, que en eso tú puedes hablar con un comunero, una comunera, y puede tener una perspectiva crítica sobre lo que está ocurriendo, pero ellos y ellas son los primeros que van a ir a defender este proyecto y este gobierno, porque saben que la continuidad del proyecto comunal pasa porque no llegue la derecha precisamente. Entonces yo creo que eso es importante, porque las contradicciones vamos a reconocerlas. Pero quien va a defender este gobierno son precisamente los que están construyendo comunas. Ellas, y ellos son los que van a poner el pecho. Sabemos que tenemos que estar con este gobierno, porque si no va a ser volver a lo anterior y a eso no... La destrucción total. Y el caso de Guasdualito comentara, pues eso, claro, ya el alcalde está empeñado, o sea, que toda la tierra tiene que ser productiva. Entonces, por ejemplo, estuvimos en el hospital, pues donde antiguamente, no sé si había un aparcamiento o había una zona ahí que no se utilizaba, bueno, pues ahora es todo, todos han dicho, pues todos son huertas, todo la tierra que había alrededor del hospital eran todo arrozal, maizal. Estuvimos ahí también plantando ahí arroz, o sea, todo. Y entonces en el pueblo decían, no, todas las tierras que sean públicas, de, pues eso, el ayuntamiento o cualquier otra institución pública, tiene que estar todo sembrado. Y luego promocionaban mucho eso también, que la gente en sus casas tuviera sus huertos. Y dicen, no, toda la tierra tiene que estar... Pero lo que pasa es que en este estado, como antes, había un alcalde que era familia de Rodríguez Torres, que ellos estaban sabotezando el proceso, y la gente de la corriente ha hecho un trabajo con todo el estado, incluso con el gobernador también, que se está trabajando, y ahora ese alcalde pertenece a la gente de la corriente y se está logrando materializar un poco todo el trabajo que se lleva adelante con el tema de seguridad alimentaria. Pero claro, mientras haya mayor identificación en lo que son la institución, incluso de gobierno, y el proyecto de comuna, yo creo que se pueda avanzar, pero si no, lo que dice será ahí una recuperación. De la ley de comunas, ya habéis comentado, ¿no? Sí, bueno, en realidad sobre la ley en sí, pero sí, o sea, la ley de comunas es una ley que hay que leerla, que es, pero a lo mejor quieres plantear algo concreto, no, sobre... No, que quiero decir que allí tienen un respaldo, o sea, por ley, no sé si ahora queríamos incluso meterlo en la Constitución, no sé qué cambio querían hacer. O sea, el respaldo legal lo tiene. Lo que pasa es que eso, pues sobre una zona que esté la comuna, pues a veces... Sí, sí. Claro, con una ley no se hace una revolución, pero la ley ayuda mucho a concretar, a aterrizar. Claro. No sé si tienen otras. Podemos ir cerrando. Por ahí está el afiche. En el afiche está la información de cómo contribuir a la campaña. Una cuenta de banco y, bueno, por supuesto, el enlace con las compas que están allí motorizando eso. Un blog también en el afiche, por la información de la comuna y demás, histórica, actual y demás. Si el blog, buscas Comuna El Maizal y te sale el... Hablas de ese blog, ¿no? Buscas Comuna El Maizal y te sale el blog donde hay también información, artículos, documentales, etc. Bueno, ya ahora que has dicho lo del blog y tal, ya puedo hacer un poco de marketing, que lo he acabado de ver. Hay un libro ahí que se llama Diario de Venezuela. Nos lo dejaron en Valer y no sé, todo este proceso y así yo creo que se... Yo ahí lo entendí muy, o sea, igual es porque yo no soy venezolano y tal, pero... Se explica bastante bien, además no sé, es muy fácil de leer, yo lo leí en menos de una semana. Y todo el tema de las comunas, todo el proceso en general de Venezuela está bastante bien explicado. No, pues no, sí, era para hacer publicidad, además lo veis ahí. Sí, hay un documental, pero es que ahora no me acuerdo del nombre, lo han hecho hace muy poco. Semilla de la Patria. De hecho, me estoy dando cuenta de cuántas personas en este ámbito hablan inglés y ojalá lean inglés. Hay un libro maravilloso que peca por optimismo, pero prefiero que sea así. Escrito por George Ticarello Mayer sobre la comuna en Venezuela. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Building the Commune. Sí, sí, es. Desafortunadamente ese libro hay que traducirlo porque es el libro... más completo sobre el proyecto de la comuna. En realidad no... construyendo la... Hay algunos acercamientos más antropológicos a la comuna, pero así como una visión total, política, sobre el proyecto, falta, y ese es un libro que merece la pena leer para quien lee inglés. ¿Está en internet o sí? O sea, ¿está online? ¿Tú puedes bajarlo? Sí, sí. ¿Puedes bajarlo del sitio? ¿En castellano tiene algún artículo escrito en alguna revista? Es posible. George Ciccarello Mahler es el Building the Commune. Bueno, eso, ¿no? Es que regasto. Es que regasto.